Se ha acercado a la radio Bernard y varios integrantes de colectivos diferentes de un grupo antimilitarista que está, diríamos, trabajando en la idea contra el cuartel, contra el nuevo cuartel en Donostia. Es un grupo bastante amplio y tienen una campaña recién iniciada este pasado noviembre. Arratsaldeon, Bernard. Kaixo. Bien, si te parece, nos abres un poco sí, a claro. Esta campaña que estáis promoviendo. Estupendo. Lo primero, muchas gracias por darnos la oportunidad para que se oiga nuestra voz. Una voz que pretendemos que sea lo más rugiente posible, ¿no? Como bien dices, somos, aunque yo pertenezco a Baque Quincha Antimilitarista, ajá, es un colectivo antimilitarista de Donostialdea, en esta hemos creado una plataforma en la cual ya nos hemos juntado más unos 30 colectivos de la zona y queremos manifestar que Donosti no necesita un nuevo cuartel, ¿no? Hemos unido nuestros esfuerzos, sí, en hacer saber a la ciudadanía que ni Donosti ni quiere ni necesita un nuevo cuartel. Estamos en contra del gasto militar. No sé si sabréis que el Estado español se gasta la friolera de 59 millones de euros al día en gasto militar. Para que os hagáis una idea, lo que eso puede equivaler a un centro de salud medio, ¿no? O sea, que estamos hablando de, son cifras verdaderamente altas, con toda la que está cayendo, con todo lo que... Y no para de crecer. Y no para de crecer, exactamente, el gasto militar, como bien apuntas, no para de crecer. Ha crecido, creo que es un 50% más, más de lo que se gastaba al final de la Guerra Fría, o sea, que en aquella época se supone que todo el mundo se armaba hasta los dientes, ¿no? Hay datos escalofriantes en este sentido, ¿no? Con el gasto militar a nivel global habría para acabar con el hambre en el mundo 32 veces. Se dice fácil, pero es que al año mueren 88 millones de personas de hambre. Perdona, 88 millones de personas víctimas de conflictos violentos. Y de hambre se barajan cifras astronómicas que pueden variar desde las 50 a las 100.000 personas al día, por desnutrición, por enfermedades curables, que se van, se van aumentadas por innumerables causas. Sí, derivadas de la guerra y los efectos provocados de todo ello. Con el drama de los miles de personas refugiadas que se hacinan en las fronteras, ¿no? Amuralladas, sí, de nuestro continente, pensando, escapando de una realidad atroz, muchas veces motivada por las guerras, y que se dan de narices con las murallas que ponemos desde nuestra avanzada civilización, entre comillas, ¿no? Sí, la verdad es que es un drama. Bien, nos comentabas sobre esta campaña, un poco campaña, el planteamiento antimilitarista y a dónde se eso es, nos desde lleva ese planteamiento campaña antimilitarista a nivel global, parece que no, pero podemos hacer mucho a nivel local, ¿no? Además de luchar contra este cuartel nuevo que nos quieren construir las raíces, que como bien decimos, no queremos ni necesitamos, también tenemos una industria militar hecha en suelo vasco, que es una de las más altas así del Estado. Pues tenemos, por ejemplo, a 12 kilómetros de Donosti, Andoain, y tenemos Sapa, que es una fábrica puntera, cuyo presidente, aprovecho la ocasión para recordarlo, porque hay mucha gente que no lo sabe, es el señor Aperribay, presidente de la Real Sociedad, y que ocupa uno de los puestos más honorables que tiene la sociedad. Porque no olvidemos que aquí se venera a los futbolistas, se venera al santo fútbol, como si no hubiera un mañana. Y se le da uno de los puestos que más venera la sociedad a este señor. Ya me diréis, si ser presidente de una fábrica de armas es como para que te condecoren todo el pecho de medallas. Yo pienso que no, nosotros pensamos que no. Y aprovecho en ese momento y nos vamos a Central, que ya te estoy viendo la cara. No. Con razón. Tenemos, aquí siempre tenemos el tiempo, todo el tiempo posible. Es agradecer que no en todos sitios se puede hablar así. Bueno, siguiendo con el tema de la plataforma, os diré que estamos contentos porque, joder, entre las organizaciones sociales ha tenido una gran acogida, ¿no? Para que os hagáis una idea, contamos con el apoyo de la mayoría sindical vasca, ¿no? Con organizaciones políticas como Ezkerra Anitza, Anticapitalista, GH Bildu, Sortu, Aldugu Podemos, ¿no? Está Plaza Andreok también, está Donostiako Asamblea Feminista, están organizaciones como Ongi Etorri Refusiatuak, SETEN, Eguzki Satorralaia, está EUN EUNTZEN, está Alternativa, que antes no lo he dicho, está EILAS, la CNT, Sortu, Euskadiko Finantzaketikoak, ICAMA, CGT, LAV, ELA, Jaizkibel Mitari Gabe, Comité Internacionalistak, y Piztu Donostia, Anticapitalista, que no sé si os había dicho. Bueno, el caso es que, como veis, digamos que la ala izquierda de la sociedad de Donosti y está muy bien representada, ¿no? Ojalá sigamos creciendo y podamos llegar a otro... Eso te quería decir. Sí. Si te parece, nos añadirás como colectivo Zintzilik Irratia, colectivo por la libertad de expresión y también... que siempre pues suele manejar pues apoyos en las jornadas que se organizan aquí en torno a Jaizkibel, y aunque este año pinchamos un poco, pero solemos estar ahí. Puedes añadirnos, Bernard, sí, cuando quieras. Y me ha recordado que no que los compañeros, no he nombrado a los compañeros de Jaizkibel Militar y Gabe, que es verdad, sí, que estamos en contacto, sí, con ellos y estuvimos participando también en la marcha. La yo este año otro. No, pero el año pasado, hace dos años sí. Y la verdad que sí, que está bien mantener ahí esa iniciativa. ¿Cómo no? Sí, pues bueno, lo que os decía es que, joder, no queremos... me ha gustado a mí personalmente mucho el toque que se la llevó, porque como habéis visto, las siglas abarcan distintas sensibilidades políticas, ¿no? Pero sí que tiene un cáliz antimilitarista de fondo, porque remarcamos en todo momento, remarcamos que no queremos el cuartel ni en Donosti ni en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Decimos, no necesitamos nuevos cuarteles ni en Donostia ni en ningún otro lugar del mundo, ¿no? SMN es Iñun, es el eslogan el eslogan puntero de la campaña, SMN es Iñun, o sea que me parece que es importante que la sociedad vasca, el tema antimilitarista, como bien vimos en los tiempos de la insumisión, no ha desaparecido de su ideario político, ¿no? Y sociológico, o sea, muy importante. Bien, estas serían las fuerzas de oposición. Hay un proyecto, hay también unas fuerzas políticas que lo avalan. ¿Puedes hablarnos de ello? Sí, en ese sentido, es verdad que presentamos una moción arropada por Podemos Aldugu y por EH Bildu, que la verdad que nos ha mostrado su apoyo en todo momento, y lo remarco desde aquí. Pero nos encontramos con que la mayoría del ayuntamiento está entre el PNV y el PSOE, suman mayoría absoluta, ¿no? El PP ya contábamos con que iba a votar en contra, pero también se abrió, hay que decirlo, y mantuvimos una reunión distendida y cordial con los concejales del Grupo Popular, cosa que también está bien, que se pueda hablar de todo o casi todo con cualquiera, ¿no? Pero sí que luego... no estuvieron a la altura, sin embargo, en el pleno, porque nos quedamos un poco tristes. Pensábamos que podía pasar eso, ¿no? Indudablemente, sí. ¿No? Pero bueno, igual sonaba la flauta y se podría haber abstenido algún grupo, con lo cual lo hubiera cambiado, ¿no? Salió nuestra moción, no fue aceptada, pero en vez de hablar de Donostia como ciudad que tiene una sensibilidad contra la violencia y por la paz, ¿no? Que es lo que se apuntaba en el manifiesto, en la moción, ¿no? Pues acabó hablando de ETA, que ya me dirás tú que pintaba ahora ETA después de que hace 11 años ha sido disuelta, y echando trapos sucios, no sé, se utilizó la moción esa, no sé bien para qué. Yo la verdad que salimos bastante decepcionados. Y dijimos, ¿a qué estamos jugando, no? Los políticos siempre tienen este tipo de salidas y desde luego, sí, pues bueno, no nos cogen de sorpresa. Esta campaña la habéis comenzado en noviembre. ¿Cómo la pensáis llevar a las calles? Porque veo que hay recogida de firmas. Sí, hemos empezado con una recogida de firmas que hicimos a finales de noviembre, no recuerdo bien, un sábado a la mañana. Uh-huh. Y bueno, y estuvimos en el bulevar y la verdad es que tuvo una buena aceptación. También es verdad que nos coincidió con una manifestación de jubilados. Ah. y la verdad que iban con ganas. Eso se agradece. Sí. Pero sí, eso fue el chupinazo de salida y creo que tendremos campaña de recogida de firmas para rato, a ver si lo subimos a las redes también. Y aunque en un principio dijeron como para final de este año, ¿no? Ahora aquí no tengo la chuleta con las fechas y demás, pero que, bueno, el acuerdo entre el gobierno del PNV, PSOE y el gobierno y el Ministerio de Defensa decía que para finales de este año, ¿no? Sí. Se podía tener el tema un poco claro y algún tipo de firma o ya algún tipo de concreción. No parece, se está acercando la fecha y no parece que sea este el caso. No hace mucho, un par de meses tal vez, apareció en la prensa alguna noticia en ese sentido, apuntando a la posibilidad de que, tal y como se había dicho en un principio, que iba a ser la instalación del nuevo cuartel enfrente, en las instalaciones de la hípica, sí. Parecía que había algún tipo de problema y como que no iba a ser ahí, puesto que todavía no les habían dicho a los inquilinos, a los que están arrendando los negocios de hostelería y demás, y tal, no se habían dado ninguna notificación, ¿no? Entonces, creemos que no está muy claro. En cualquier caso, yo personalmente, esto es una evaluación personal, no creo que se vayan a ir, ojalá, que los militares se vayan, sí, a ir sin construir o sin hacer un plan B. Me extrañaría mucho. Así es. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Nos tenemos que estar luego atentos y seguir con nuestra iniciativa, aglutinando el mayor número de gente posible. Así es. Bien, tenéis un manifiesto. ¿Pensabas, sí, leerlo? ¿Quieres igual quizás leerlo? Sí, a ver si... Aquí, mira, sí. Vamos, sí, si os parece, yo creo que está bien para... Si tenemos tiempo... Sí, sí, sí, sí. Pues mira, voy a leer el manifiesto que, como digo, viene arropado ya por la firma, os he leído, de unas 30 organizaciones, partidos políticos, sindicatos de Donostialdea, ¿no? Decíamos en el manifiesto... Bueno, empezábamos hablando que el último pacto presupuestario entre el gobierno, como se decía, del Estado y el PNV incluye una enmienda en la que se detalla que el gobierno procederá durante el ejercicio 2021 a enajenar al Ayuntamiento de Donostia San Sebastián los terrenos que en la actualidad ocupa el acuartelamiento de Loyola. En febrero de 2021, el Ayuntamiento de Donostia y el Ministerio de Defensa han acordado constituir una comisión técnica cuya comisión será realizar una valoración precisa de los posibles aprovechamientos urbanísticos de los terrenos de los acuartelamientos, así como las cuestiones ligadas a futuro planeamiento urbanístico de este ámbito. El Ministerio de Defensa ha anunciado que desea construir un nuevo cuartel en los terrenos de la Hípica, a 150 metros al otro lado del río Urumea. Ante esta situación, creemos necesaria una campaña de sensibilización y movilización ciudadana amplia y plural contra la construcción de un nuevo cuartel en Donostia bajo las siguientes premisas. Donostia no debe pagar por los terrenos donde se sitúa el actual cuartel del ejército en el barrio de Loyola, ya que la cantidad económica abonada en 1920 por parte del Ministerio de Defensa a un particular por los terrenos en los que se construyó el actual cuartel no puede desligarse de los procesos históricos de acaparación militar de espacios públicos y sucesivas ventas especulativas que sufrió Donostia durante los anteriores siglos. La ciudad tuvo que abonar elevadas cantidades que salieron de las arcas municipales para recuperar para usos civiles el Monte Urgul, Alderdi Eder, Ondarreta, y ya es hora de que Donostia deje de pagar por las consecuencias de ser calificada plaza militar. Pagar por esos terrenos de Loyola no constituye un simple intercambio económico entre el ayuntamiento y la administración del Estado. Tras 30 años de bloqueo especulativo, el Ministerio de Defensa decidirá el precio a pagar por esos terrenos y condicionará que construir en ellos. lo haya que pagar del dinero público irá directamente a sus arcas, al mantenimiento de un ejército innecesario, la compra de armas o a la costosa unidad militar de emergencias, que solo es una campaña de imagen, como hemos podido ver a lo largo de los últimos tiempos. No necesitamos ni viejos ni nuevos cuarteles, ni en Donostia ni en otro lugar del mundo. Se precisa destinar el gasto militar a inversiones y alternativas sociales, sanitarias, culturales, medioambientales, que respondan al objetivo de mejorar la seguridad humana y no a perpetuar modelos securitarios militarizados que se han mostrado fracasados. Es necesario impulsar procesos generales de desmilitarización social, políticas económicas e internacionales más justas, resolución no violenta de conflictos, conversión de la industria de armas en producción civil y, en consecuencia, creemos que abandonar el actual cuartel situado en Loyola no debe conllevar obligatoriamente la construcción de un nuevo cuartel. En el mismo sentido, pedimos también que se recuperen para uso civil las tierras del polígono de tiro del Monte Jaizkibel y Loretoki. No queremos un nuevo cuartel donde se entrene para la guerra, donde se dé continuidad a una lógica militarista que no resuelve conflictos, alimenta guerras y es parte de la Europa fortaleza, que provoca el sufrimiento de miles de refugiadas, donde fantaseen con invocar el artículo 8 de la Constitución. No queremos otro nido de machismo. Por todo ello, entre otras iniciativas, en julio de 2021, esto era justo antes de presentar la moción, presentaremos, que os he comentado antes, presentaremos una moción al Ayuntamiento de Donostia para proponer que Donostia San Sebastián no tenga que pagar por adquirir los terrenos en los que se sitúa el actual cuartel en Loyola y para reivindicar que no necesitamos un antiguo o nuevo cuartel que sirva de entrenamiento de guerra, ni en Donostia ni en ningún otro lugar del mundo. Queremos una Donostia desmilitarizada, un espacio de paz y desarrollo de los derechos humanos. Este es el manifiesto. Es el manifiesto con los adherentes. Pues, Bernard, ¿algunas palabras o algunas citas próximas que tenéis? La verdad es que no tenemos nada en concreto, pero te recojo el guante para poder luego devolvértelo. Y sí me gustaría aprovechar que antes me has hecho la invitación, que durante el transcurso de esta campaña y cuando tengamos algún acto en concreto, te lo pasemos la información para que le divulguéis hasta aquí, o incluso si tenéis que venir a hacer algún tipo de comentario, pues podamos usar este local que tan generosamente nos habéis ofrecido. Pues desde luego, aquí para eso está la Sinchilic y siempre hemos andado en estas. Te diré que aquí tuvimos el local donde están los compas, allí tenían la oficina de Insumisión. Ah, jolín, o sea, estamos en casa, ¿no? Sí, estáis en casa y siempre bienvenidos. Vale, mía, es que pues más veces. Os ando, es que el casco. Solo gatica, yo.